Primera parte la vamos a postergar un ratito, entra directamente la agenda, porque tenemos una conversación pendiente. Es más, nos propusimos desde hace unos días ya conseguir una voz cantante de esas del periodismo nacional, a nivel nacional por lo menos, una de esas voces importantes, que nada más y nada menos va a estar de visita en la provincia de La Pampa. En la jornada de hoy va a estar presentando su nuevo libro en la ciudad de Santa Rosa. Estoy hablando de Irina Hauser, que no le vamos a mediar ninguna presentación más para poderla saludar y darle la bienvenida. Irina, Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Irina, entendemos que andás en tu dele que te dele en la previa del viaje a nuestra provincia. Sí, estoy por embarcar, de hecho. Estamos sumamente interesados en escucharte esta noche, esta tarde-noche en La Maroma a partir de las 20 horas. Y la verdad es que estamos también con ambición, deseo de tener en nuestras manos Muerta o Presa. Hacenos, por favor, la presentación de tu último libro acerca del intento de femimagnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, es un libro que efectivamente lo que trata de mostrar es la trama que hubo detrás de este atentado, desde distintos ángulos. Uno tiene que ver con, o sea, uno es mostrar todos los agujeros que dejó la justicia y tratar de responder acerca de algunas de esas cuestiones, ¿no? Además de mostrar los mecanismos que, bueno, la marcha para la justicia, ¿no? El Poder Judicial, en este caso la que tuvo la causa en particular sobre este atentado y la sigue teniendo en un tramo, es María Eugenia Capuchetti. Bueno, la cantidad de anomalías que se produjeron en esta investigación es un caso tan trascendente, ¿no? Un caso que fue además bisagra en relación a la vigencia de nuestro pacto democrático. Y entonces en el libro lo que van a encontrar en forma bastante novelada, ¿no? Aprovechando un poco también el detrás de escena de los personajes que están involucrados, los que se nombran un poco también, los que han quedado poco investigados, desde Milman hasta personajes menos conocidos, y los de Revolución Federal, esa organización violenta que por ahí en el momento que la vimos actuar en las calles con una guillotina o con antorchas, hasta parecía alguna cosa pintoresca, ¿no?, en los medios, pero terminaban teniendo una injerencia enorme en el discurso violento que se estaba instalando en ese momento. Era gente que directamente hablaba en una plataforma de Twitter, en las Spaces, diciendo cómo había que matar a Cristina. O sea, cosas muy aberrantes que la verdad que yo creo que pocas personas vieron con claridad en la previa del atentado. Sí tuvimos la sensación quizá de que esos días que había movilizaciones en la casa de Cristina para darle respaldo, había una cierta vulnerabilidad, ¿no? Pero creo que no dimensionamos. Ella misma en el juicio esta semana dijo que nunca hubiera pensado que iba a haber un atentado en Argentina, ¿no? Y contra ella. En líneas generales, esto es lo que van a encontrar en el libro y bueno, y toda, bueno, muchas preguntas también mucho de la intimidad de lo que representó esto para la ex vicepresidenta, ¿no? Tal cual. Irina, definitivamente esto puede llegarle a llenar el tanque de la indignación a un mundo de personas que la queremos a Cristina, la admiramos un poco, la tenemos como una gran referente de la política, no solo nacional, sino en la región, y evidentemente con todos los detalles que vamos a encontrar, que nos estás dando una idea de lo que podemos llegar a encontrar, vamos a tener herramientas para conversarlo, para discutirlo también, tanto en foros políticos como en foros sociales. Mientras tanto, por un costado, estaba pensando mientras te escuchaba que uno de los que pareció entender todo era el Indio Solari, que nos enteramos esta semana, que había sugerido frente a la propia Cristina que podía llegar a haber un atentado contra su vida. Esto realmente hace también entender a quienes no sorprendimos, por supuesto, y no entendíamos qué era lo que estaba pasando, que había una manera también de anticipar lo que ocurrió luego finalmente, o por lo menos hubo una persona que lo advirtió. Sí, quizás fue más de una. Lo que a mí me conmovió y me llamó la atención cuando me contaron esa anécdota, porque fuera obviamente el Lito Solari, su sensibilidad, ¿no? Claro. Cristina el otro día hizo alusión a eso en el juicio, pero no lo mencionó. Así, estamos spoileando un hermoso dato del libro, pero tiene muchos otros datos. Muy bien. Esta semana decidí spoilearlo porque, bueno, como Cristina contó una anécdota cuando declaró sobre lo que le pasó a Máximo, ¿no? Cuando lo llamaron para avisarle que había ocurrido algo, ¿no? Cristina contó que cuando murió Néstor, esto fue la declaración esta semana, ¿no? Sí. A Máximo en el momento no le dijo nada, le pidió que fuera para el Calafate urgente, que había esperado el saludo de papá, y lo que le pasó a Máximo fue que en el aeropuerto un empleado le dijo que lo quería, yo lo quería tanto a tu papá, y se enteró de esa manera, ¿no? Tal cual. Entonces cuando lo llaman, que estaba cenando ahí con el indio, salió volando porque pensó que había pasado algo más grave de lo que le estaban diciendo, ¿no? Tal cual. Pero bueno, afortunadamente un milagro ocurrió y esa bala no entró en la recámara del arma de Saddam Montiel y bueno, y no salió. Y han querido matar a Cristina de todas las maneras posibles, como también dice ella, y no han podido. Ha logrado algún efecto, ¿no? Porque con tanta acumulación de causas y noticias y bueno, toda esa corrosión que provoca determinada información, le han generado un desgaste político, eso creo que es indiscutible. Creo que ella sigue marcando el liderazgo y es como que todo el mundo está esperando la palabra ordenadora de ella de alguna manera, ¿no? Definitivamente. Sí, vimos, y eso sigue en pie. Vimos también en el acompañamiento del otro día que eso no ha disminuido ni tantito así, Irina. No. La verdad es que el apoyo popular a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner parece inoxidable, impertérrito, sí. Y sigue allí, seguirá, espero, me imagino. Por supuesto, también entendemos que más que desearlo, necesitamos que el destino de la patria está relacionado con la idea, la opinión y la palabra, sobre todo por su capacidad de conducción y como referente organizadora de Cristina. Irina, por nota tuya, hoy nos enteramos de que está la jueza Capuchetti en la mira por graves errores, por ese desde el título en el manejo del celular de Saddam Montiel. A todos nos parece, por supuesto, otra cuestión, no son errores, para hablar del profesionalismo de la jueza Capuchetti, por el respeto que le debemos a su laburo, está bien que pongas errores. Por un lado, parece imposible hablar del futuro de la República Argentina sin entrarle al servicio de justicia que tenemos en la Argentina, poniéndolo en tela de juicio justamente al Poder Judicial. Y también en su momento quedó a deber, me parece, el Estado Nacional o quien estaba a cargo, cuando el 1 de septiembre del año 22 la quisieron matar a Cristina y lo que hubo fue un llamado a, a ver qué vamos a hacer. Capaz que había que haber hecho otra cosa, lo digo pensando. Mirá, en el Poder Ejecutivo, Irina. Hubo una movilización que convocó en ese momento a Alberto Fernández, que fue importante, pero el tema se terminó ahí. Hoy a la noche lo charlaremos mejor, seguramente es un tema para pensar. La verdad es que hay una reacción tardía respecto a este tema. Y yo la veo en el interés que hay sobre mi libro, entonces, porque mi libro salió hace un año ya, pero bueno, por lo menos existe esta preocupación y este interés y en buena hora, ¿no? Pero bueno, es un tema para hablar largo también de cómo se corrió toda la política. Tal cual. Y el papel que tuvo el discurso de la política, sobre todo de derecha en esa previa al atentado. Los voy a tener que dejar porque tengo que marcar. Irina, muchísimas gracias por este ratito y por supuesto nos encontramos más luego para seguirla conversando. Nos vemos. Ningún spoiler le va a quitar interés a tu libro. Gracias. Gracias. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, ahí está Irina Hauser, una referente del periodismo nacional, sobre todo en lo que al servicio del Poder Judicial refiere, con larga experiencia y trayectoria y con una vasta carrera coronada por el reconocimiento básicamente de quienes la leen periódicamente, no solo en Página 12, sino también quienes la siguen en distintos medios de comunicación, ya sea televisivos o de los que se te ocurra. La siesta que no fue, un comienzo cambiado, pero acá estamos, hasta las 17 sigue el dele que te dele de la compartición del horario siesteril kermesiano.